Hace mucho que no hablo con él, porque a mí me pasa alguna cosa que me pasa también con algunas otras personas. Me despierta cierta curiosidad y cuando la curiosidad viene con cierta apertura mental, no digo apertura mental, con cierta, una especie de pequeña grieta en el melón por donde te entran algunas ideas, a mí me gusta charlar con él, porque también le discuto. O no te vas a creer que el tipo tiene razón en todo. Olseviki, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Pessoa? Por suerte me discutís. Nicolás Olseviki, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué te parece, Pessoa, si hablamos hoy un ratito del fraude científico? ¿Qué significaría el fraude científico? Todo aquel que dice está comprobado científicamente y sigue adelante con el discurso sin demostrar nada. Ese es un. Yo diría que ese es más bien un fraude Okay, periodístico, sí, ¿no? okay, El sí. fraude periodístico de que la ciencia ha demostrado algo y entonces la ciencia ha demostrado que si Sí. tomamos leche de almendras en Sí. lugar de leche de vaca, vivimos 15 años más. Sí, Y ese tipo maravilloso. de discursos que No, maravilloso es. se repiten y se repiten y cambian Claro. de forma, pero son siempre el mismo discurso. Sí, y a veces de tanto repetir se transforman en supuestas verdades también, ¿no? Sin duda, yo creo que un 50% de la población se maneja por pseudo verdades científicas Sí. que no tienen ninguna prueba empírica o tienen pruebas empíricas muy débiles. Sí. Pero igual no me refería tanto a ese tipo de fraude, porque ese es un fraude más bien periodístico, Sí, es señor. cómo el periodismo trata el discurso de la ciencia, Sí. sino a fraudes realmente hechos por científicos. Ajá. Y me parece que una primera distinción que habría que hacer es la distinción entre el fraude y el error. Ah, claro. Vos estás en tu gabinete, sea cual fuese, y estás experimentando, y entonces una cosa es que publiques tus errores y por dónde vas, y otra cosa es que digas, mirá, llegué hasta acá y esto es así. Exacto. En realidad, uno puede decir que la ciencia nunca va a estar libre de errores. Claro, La claro. ciencia es una actividad humana, como toda actividad humana está llena de errores. Sí. Lo que sí hemos hablado muchas veces son los protocolos que tiene la ciencia para tratar de minimizar el error. Sí, claro. Pero nada indica, por ejemplo, que un experimento que yo hago hoy y que publico en una revista científica no Ajá. sea revertido dentro de 10 años por un mejor experimento. Claro, sí, bueno, la historia también demuestra esto, ¿no? Los científicos se fueron apoyando en otros científicos anteriores y también en sus errores. Exactamente, sí. Si uno revisa la historia de la ciencia, es más bien una historia de errores que una historia de aciertos. Exactamente, sí, Son ok. digamos, error tras error, vamos avanzando y Sí. vamos conociendo cosas que parecen más verdaderas o son parcialmente verdaderas. Sí. Esa es una discusión linda que en algún momento te contaré que Ah, tienen los filósofos de la ciencia sí. acerca de si la ciencia efectivamente encuentra la verdad, encuentra algo aproximado a la verdad o simplemente construye modelos que sirven. Eso Pero es. en eso nos metemos en otra columna de lleno, si te parece. Dale, dale, dale, sí. Lo que pasa en esto, con respecto a la distinción entre error y fraude, es que si bien ningún científico está exento del error Sí. y hay publicados miles de papers que contienen errores y son necesarios esos trabajos, porque justamente la ciencia avanza detectando los errores que otros cometieron, Claro. el fraude es algo diferente, porque el fraude es el error deliberado. Ah, claro, sí, él también debe estar alimentado por el deseo de fama y trascendencia. Y es una de las grandes motivaciones que tiene que ver mucho también con el funcionamiento institucional de la ciencia. Claro. Por ejemplo, hay un el más famoso fraude científico reciente es un fraude que cometió un científico surcoreano Ajá. que dijo haber logrado clonar células madre humanas Sí. allá por el 2011, 2012, por ahí. Y el tipo era verdaderamente una institución de la ciencia surcoreana, estos tipos que ganan subsidios millonarios de todo el mundo. Sí. y estaba en la carrera por el premio Nobel. Ah, mira, sí. Y lo que se descubrió después es que había sido un fraude, que había falseado evidencia, que había falseado datos. Ajá, claro. Y al tipo, bueno, o sea, obviamente lo echaron, quedó condenado para siempre, sí, en el ámbito científico. Ya no puede ejercer con... Pero no tuvo la oportunidad de defenderse, aunque sea inventando que había sido un error y esas cosas, o reconoció que era una truchada. Lo intentó en un principio y luego reconoció que había sido una truchada. Ah, que es okay. lo que suele pasar. Sí. Hay muchos fraudes científicos históricos en los que tienen, digamos, diferentes motivaciones. Sí. Una motivación, por ejemplo, en este caso, la motivación que uno puede reconocer como más evidente en este tipo es el deseo de fama, claro, ganar el premio, sí, ganar sí, el sí, premio sí. Nobel, que es el reconocimiento máximo claro. que puede tener un científico en términos de premio, ¿no? Sí, sí. Pero puede haber otras motivaciones. Una motivación puede ser tranquilamente convicción en que lo que uno está haciendo es verdad, por más que los datos digan lo contrario. Bueno, pero en ese caso sería un error y no un fraude, porque cuando no, hay... No, sería un fraude, claro, porque pero está sí, falseando pero cuando... evidencia. Está bien, pero cuando vos decís el tipo está convencido de lo que está haciendo, ya la palabra fraude me parece que debería ser reemplazada por otra cosa. Mira, te voy a contar un caso histórico muy lindo sí. para que veas que igualmente es un fraude. A ver... por más que el tipo esté convencido de lo que hace. Sí. Hay uno de los más famosos casos de fraude científico, es el de Kammerer, Paul Kammerer, que el tipo era un biólogo austríaco ajá. en la década del 20, y en la década del 20 la gran disputa entre los biólogos era entre los, digamos, darwinistas stricto sensu, sí. ¿Te acordás que alguna vez hablamos, perdón, vuelvo un poquito atrás, alguna Dale. Vez hablamos de que la teoría de la evolución previa a la de Darwin sí. era la de Lamarck? Ajá. Lamarck lo que creía era que los caracteres que se adquirían en vida podían ser heredados por la progenie. Ajá, sí. Ejemplo, si un ratón hacía muchos ejercicios durante la vida... sus hijos podían nacer más musculosos. Ah, claro, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Cosa Darwin que, decía, esto es imposible. Cosa que no fue así, o se demostró que no es así. Bueno, se fue demostrando que no es así, igual ahora hay una rama nueva que se llama epigenética, que muestra que hay ciertos rasgos que si bien no están ajá. codificados en los genes, sí. sí se pueden adquirir durante la vida. Sí. Y se pueden legar a la progenie. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es interesante, ¿no? Las sí. idas y vueltas de la ciencia. Lo que claro. parecía antes imposible, sí. de repente avanza, esto avanza la comprensión de cómo funcionan los fenómenos a nivel molecular, ajá. y se descubre que eso que Lamarck había dicho y que parecía absolutamente imposible y que nos parecía en su momento absurdo, sí. de repente ahora vuelve a ser una posibilidad. Qué maravilla eso, ¿no? Porque funciona como la corriente alterna, ¿no? Va para un lado, después va para el otro, pero vuelve hacia el mismo lado y vuelve hacia el otro, y me parece que así se va produciendo una especie de avance, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas lindas que tiene la historia de la ciencia. Ah. Este movimiento, más que una línea recta hacia el futuro, es una espiral, ¿no? Claro, claro, claro. Son los epiciclos de Ptolomeo. Va, vuelve, y las buenas ideas quedan flotando. Sí. Entonces quedan flotando y en algún momento se reflotan por algún avance experimental o por lo claro, que sea. Sí. Y vuelven a la vida, que es lo que pasa con la epigenética y Lamarck. Sí, sería comparable más que con una espiral a una especie de helicoide, ¿no? Sí, claro, claro, está bien, sí, a un helicoide. Sí, sí, sí, sí. Sí, más a un helicoide, sí, exactamente. Y pará, te estaba contando la historia de Kammerer y te fuiste por cualquier lado. No, bueno, disculpe. No se te puede contar nada, vos, viejo. discúlpeme, pero yo soy un tipo disperso. No, la verdad es que no sé si esto es, se trata de ciencia o de zoología, no sé. Me pierdo, estoy grande. Sí, sí, es el, realmente es el devenir conversacional de dos viejos este, ¿no? Vamos yendo. Me muero, nos, me muero. Nos vamos yendo y nunca volvemos. Nunca, nunca, ¿no? En ese sentido, mi suegra, por ejemplo, es maestra en eso. Va metiendo subordinadas y no vuelve nunca al origen. Bueno, somos eso, Quique, ya tenemos que asumirlo, me parece. Bueno, pero a ver, ordena un poquito. Bueno, entonces, yo sí. Te estaba contando sí. Que Kammerer sí. Era un científico austríaco, un biólogo austríaco. Sí. Que lo que él creía firmemente en la teoría de Lamarck. Ajá. O sea, él creía firmemente que los caracteres adquiridos se podían heredar. Eso es. Entonces el tipo hizo un experimento con una especie de sapos que tienen la particularidad de que son sapos que copulan en tierra. Ajá. Y que desarrollan la mayoría de su vida en tierra. Sí. ¿Qué implica esto a nivel fenotípico? O sea, a nivel de lo que se ve físicamente del individuo. Ajá. Implica que, a diferencia de los sapos que copulan en el agua, sí. Estos tipos tienen en las manos, vamos a usar jerga antropocéntrica, ajá. Tienen en sus manos, sí. No tienen en sus manos adherencia, una adherencia particular. Vos pensá que los sapos que copulan en el agua sí. Necesitan sostener a las hembras. Claro. Necesitan quedar bien pegados, sí, porque si no, bueno... Sí. Sí. Es difícil, me contó un amigo que es difícil en el sí. Agua. Sí. ¿Y entonces? Entonces estos tipos, estos sapos, lo que quiso hacer Kammerer es ver si estos sapos terrestres sí. Lograban a lo largo de un par de generaciones adquirir estas palmas adherentes. Ah, ok. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. ¿Qué hizo el tipo? Los metió en un laboratorio, los puso a una temperatura altísima, uh-huh. De tal manera que los sapos, en la primera generación, trataban de pasar la mayor parte de su tiempo en el agua. Correcto. En lugar de pasarlo en la tierra. Correcto. Y el tipo verificó que a la tercera o cuarta generación de sapos que pasaban la mayoría de tiempo en el agua, sí. Que en realidad eran sapos terrestres, sí. Empezaba a aparecer estas palmas adherentes. Sí. Bueno, ¿se entiende? Entonces estaba en camino de demostrar que sí, que era cierto. Bueno, pará, no sí. Seas ansioso, Pessoa. Pará. Porque ¿qué pasa? Sí. La disputa. Primero había toda una cuestión política de fondo, que sí. Es que Occidente estaba más con la teoría darwiniana, vos pensás década del 20, ajá. Ya Stalin en Rusia. Sí. Occidente estaba más con la teoría darwiniana y a Stalin le gustaba mucho la teoría lamarckiana. Ah, ok, ok, ok. Le gustaba tanto que después fue un desastre la agricultura porque ascendió él a un lamarckiano que se llamó Lysenko y bueno, en otro momento hablaremos de eso. Sí, ok. Entonces, Occidente empieza a revisar estos experimentos de Lamarck y un científico occidental pide revisar uno de los sapos que supuestamente había adquirido esa adherencia en las palmas. Eso es. ¿Y? ¿Y qué descubre? Que esa adherencia no era tal adherencia, sino que era tinta china. ¿Cómo tinta china? Le habían inyectado tinta china en las palmas. En las palmas, insisto, con nuestro lenguaje sí, humano. Sí, para dar la sensación de palma. Para que pareciera que había desarrollado esa callosidad. Sí, correcto, correcto. Está bien. Bueno, pero bueno, eso es un fraude a propósito. Eso no, ahí no hay error. Sin duda, y es lo que te estaba diciendo, y es de donde surgió esta charla y ahora volvemos, sí. Porque tenemos la capacidad de volver. Sí. Es justamente lo que demuestra que uno puede hacer un fraude por convicción. Porque Kammerer, ¿por qué hizo esto? En realidad, no se sabe bien si fue Kammerer. Se sospecha que podría haber sido un asistente y que en realidad, o directamente un enemigo. Sí. Pero bueno, en realidad, Kammerer creía fielmente en la teoría lamarckiana. Claro. Entonces el tipo sí. Comete el fraude no porque quiere más fama, no porque quiere más éxito, sino porque él creía que sí. Eventualmente la realidad le iba a dar la razón. Sí, se trataba de forzar la prueba de lo que él creía que era así. Exactamente. Está bien. Bueno. Entonces, se puede cometer fraude por convicción. Sí, es verdad. Sí. ¿Es éticamente reprochable? Sí, Absolutamente. claro. Tan reprochable como el fraude por fama. Eso es. Ok. ¿Y sabes por qué es tan reprochable? Porque en definitiva de lo que se trata la ciencia bien ejercida, que es de honestidad. Sí, oye, ahí está. Bueno, me gustó, porque le encontraste un cierre por fin y no estuvimos durante media hora conversando. Lo que pasa, Pessoa, es muy difícil hablar con vos, viejo. Vos escuchás, pero te Sí. vas a cualquier lado. No estuvimos durante media hora, estuvimos 24 minutos, según dice acá mi Skype. No, no, no. Bueno, te mando un abrazo grande. Espero que nos encontremos pronto de alguna manera para darnos un abrazón. Bueno, antes de fin de año, seguro que será. Bueno, dale, dale, dale. Te mando un beso grande, Nicolás. Un beso Gracias. enorme. Chau, chau. Chao. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki aquí en El Desconcierto.